slacks are dragging me off. Can you say something in Spanish? Pardon me? Algo en español? I don't, only other than, ¿dónde está la biblioteca? Allí delante. Vas ahora mismo, sí, tengo que leer. Thank you.